Come and take a trip with me to future world. Buenísimas noches y bienvenidos a una nueva odisea de Rock y de Metal aquí en larrua.es. Lunes 16 de septiembre del año 2019, en el cual vamos a realizar lo que viene a ser este programa número 859. En el mismo nos visitará vía telefónica el compañero Óscar de Val, guitarrista y cantante de la formación Dorman, que nos viene a presentar su nuevo disco llamado Abyss. Al igual que la pasada semana, el buen compañero José Navarrete hará, una vez más hará aparición en el programa y vendrá con su hard rock bajo el brazo. Programa que puedes escuchar en total directo a través del canal de larrua.es. Luego tenemos también las descargas en nuestro iVoz, en esa página que nos curramos poco a poco, que no es otra que radiodisei.com. Y radiotransmisiones en las emisoras de los buenos amigos de tntradiorock.com y asaltomataradiorock.com. Una vez más en los controles y en la locución, DJ Jabato. Vamos a arrancar y a ver si lo podemos mantener en esta temporada, en esta hora de estancia en antena, en la cual esperemos que disfrutes a tope. Tenemos nueva novedad a través del sello Pure Stool Records. Nos llega el grupo Assassin Blade con este nuevo disco llamado Gather Darkness. Y lo que os vengo a decir es que todavía no ha salido al mercado. Se pondrá en circulación el próximo 18 de octubre. Pero aquí ya lo puedes escuchar. Por ello, vamos con este corte que se viene a llamar Call of the Wars. Ahí está sonando para todos vosotros. Recuerda la banda. Ellos son Assassin Blade desde La Rúa. Ahí están sonando, se llaman Assassin Blame para todos vosotros a través de larrua.es. Con el sello Pure Steel Records nos llegan este heavy metal espídico que suena a través de las ondas ya mismo. La formación está compuesta por Jacques Blade en las voces, David Strathbourne en las guitarras y también apoyando en los coros, Peter Sibon al bajo, y por otro lado Brunner Brut en la otra guitarra y Marcus Rogin en la batería y apoyando en los coros a lo que viene a ser la formación Assassin's Blade, que suena para todos vosotros a través de larrua.es. Vamos a proseguir y lo vamos a hacer con más marcha cañera, y lo hacemos con Counter Trash y lo que es este nuevo single llamado Wish of Nightmares a través de la banda Ancha. Ahí suena fuerte, contundente lo que es esta banda llamada Counterparts. Mientras tanto, nosotros continuamos y lo vamos a hacer ya con nuestros amigos invitados en esta noche vía telefónica, concretamente con Oscar de Dorman. Pero antes os recordamos algo que nos traemos entre manos, parte del programa, parte de personajes que pasan por aquí y que una vez más la liamos. Otro año más vuelve el séptimo Remember of Rock de los 80. La fiesta de Odyssey Radio con David Peñuelas a los mandos vuelve a juntarnos a todos en la cervecería El Castillo de Coslada. Habrá música en directo a cargo de Lili. Presentación del libro escrito por Nacho Guitarra de Lujuria. Los dibujos del gran Raúl Ruiz Mateos. Estaremos pinchando rock y metal ochentero, Digi Jabato y el que os habla, José Navarrete, y muchas sorpresas más. No te lo pierdas el 28 de septiembre a partir de las 12 del mediodía hasta que el cuerpo aguante. Vive el séptimo Remember of Rock de los 80. Ahí están sonando, ellos se llaman Dormant y enseguida estamos charlando con Oscar para que nos presente este su último disco llamado Abyss. Mientras tanto, de fondo a nuestras palabras, continúa la música de estos guerreros que enseguida estamos con ellos. Oh, Pues ahí tenemos al otro lado de la línea telefónica al tronco Oscar, que nos viene a hablar de esta formación llamada Domar y de lo Domar, lo que es su último disco llamado Abyss. Hola, buenas noches, Oscar. Buenas noches. ¿Cómo andamos, figura? Pues bueno, pues aquí bastante bien, esperando a que llueva. ¿Esperando a que llueva? Sí, esperando a que llueva, sí. ¿No ha caído agua por tu tierra o qué? Bueno, pues sí, sí, por eso te digo, que ya se está juntando aquí las nubes y ya dentro de poco caerá. Bueno, esperemos que no caiga con maldad, ¿eh? No. Bueno, es la primera vez que tenemos la oportunidad de charlar con vosotros y me gustaría que nos dierais pues bueno, un pasaje por lo que son vuestros tiempos en los cuales comenzáis y vuestra máxima actualidad, que es la presentación de este disco llamado Abyss. Pues te comento un poquito, pues allí por el año 93, pues nos juntamos. Bueno, yo había estado en Opresión, en un grupo de aquí de Miranda de Ebro. Yo soy de Miranda de Ebro. Sí, en Opresión, ¿no? Eso es. ¿Teníais algún disco con una portada que era un dibujo y que salía con unos tonos azules, puede ser? Sí, sí, sí. Uh-huh. Se hizo, tuvo su tirón, sí. Cuando lo del Día de la Bestia, todo el tema de Harvey Neal y todo aquello ahí, pues en los principios de los 90, y la verdad que tuvo su importancia. Y bueno, pues al final, pues yo ya no estaba en el grupo, pero bueno, tuvo su momento bastante importante, la verdad. Ajá. Y luego, por ejemplo, Javi, el batería, venía también de Beer Moss, que también. Sí. Fue un grupo en aquellos años muy activo, sobre todo por aquí por el norte, junto con S.A. y tal, bueno. Sí, pero bueno, y por aquí por el centro, por donde somos nosotros de Madrid, también se conocían las bandas, por eso recuerdo. Sí, o sea, vamos, digamos que ahora es todo como más fácil enterarte del movimiento de las bandas. Antes te enterabas pues del boca a boca, ¿no? En los 90, o sea, que no teníamos casi ni cabinas, entonces todo funcionaba un poquito diferente. Entonces, claro, pues tú lo que veías era pues los carteles de los conciertos que se preparaban y tal, y hombre, y la verdad que Beer Moss en aquella época, pues el grupo gordo que venía extranjero, grupo con el que tocaba, entonces, la verdad que pues eso, pues veníamos de hacer cositas, bueno, pues interesantes. Ajá. Y el caso, pues nada, pues nos juntamos con otro chico, con Machey, un guitarrista, un violinista, y nada, y ahí empezamos, ahí por el 93. Bueno, pues nos juntamos también con Jorge, o sea, completamos lo que es la formación, pues lo típico cuando empieza un grupo. Y nada, pues preparas temas, grabas una maqueta y das bolos, bastantes bolos. La gente le molaba bastante. Estuvimos también por ahí, hicimos nuestro escarceo en el Villa Bilbao. Y no sé si recuerdo, creo que quedamos terceros o algo así, no estoy muy seguro. El año que tocamos con ellos, con Absorbed, y que fueron el año que ganaron, el año 95. Y nada, al de poco de sacar el primer disco, Valley of Dreams, pues bueno, pues unos ciertos temas y... Entre nosotros, pues lo típico, pues estamos hablando de gente que teníamos 22 años, una cosita así. Entonces, pues bueno, pues suelen suceder cosas que luego, pues a lo largo del tiempo, pues nos volvimos otra vez, digamos, a juntar hace relativamente poco. Ajá. Y bueno, sin más, o sea, son cosas que ahora las ves con más de 40 años y claro, y dices, pues la verdad que qué coño hacíamos o qué en qué cojones estábamos pensando, ¿no? O sea, bueno, la juventud, ¿no? Sí, bueno, o sea, son cosas que pasan y que bueno, yo personalmente creo que tienen que pasar, o sea, porque es así como se aprende, esa es la vida. Pues la vida es así, pues, sin más. Así era acertado lo que nos preguntaban por ahí cuando anunciábamos que íbamos a poder charlar con vosotros, que nos decía, se llama Jesús Steel Hair, ahí en el Facebook, que si os habíais vuelto a juntar, y efectivamente, pues es cierto, ¿no? Lo recordaba de aquellos tiempos iniciales. Sí, nos juntamos, para lo que es, digamos, de estudio en el 2015, bueno, sacamos... un pequeño EP, el Voice. Luego el 2016, digamos que cogí yo las riendas y tiré para adelante y bueno, me hice cargo de la voz y tal, porque antaño solo me dedicaba a la que es el tema de la guitarra. Uh-huh. Y bueno, pues se grabó Winter Comes en el 2016. En 2017 salió un recopilatorio con todo lo que habíamos hecho, digamos, lo antiguo. Uh-huh. Para pues gente que quería tenerlo en físico, pues no, que no podía, porque obviamente un año que o sea, un disco que salió en el 95, pues ahora mismo no tienes copias físicas. Uh-huh. Entonces bueno, pues sacó ahí un recopilatorio con la maqueta también, con Sadness y tal, y bueno, una cosa bonita. Y en el 2018 salió Nine Sins, y ahora en el 2019 Abyss. Entonces, como se ve, pues en cuestión de estudio, Tormal siempre hemos sido bastante activos. O sea, casi vamos a disco o a grabación por año, cuando estamos activos. Y en cuestión de directo, pues nos lo planteamos. Es una cosa complicada, porque la gente se piensa que va, os tenéis que juntar. Y dices, ya, pero es que es complicado. Es complicado, o sea, esto no es una varita mágica y das dos chasquidos y ya está. Entonces, bueno, pues nos juntamos y nos planteamos el año pasado, empezamos con ello. Y la verdad que muy bien, porque la verdad que lo gozamos cuando tocamos, o sea, nos lo pasamos muy bien. Siempre nos lo hemos pasado bien, pero es una cosa también que ahora la ves de otra forma, ¿no? De que cuando tenías 20 años, ahora lo ves y igual lo disfrutas, pero igual lo disfrutas de otra forma, o no sé. Uh-huh. Pues tienes otra visión. ya no se discute por tonterías, ¿no? No, a ver, discutir es perder el tiempo. O sea, discutir constructivamente sí, pero discutir para llevarte mala sangre, no, eso es perder el tiempo, eso no. Uh-huh. Eso no tiene cabida, ¿no? Y bueno, de los 90, pues casi ya estamos en los años 2020. Sí. ¿Teníais claro seguir cantando en inglés? Sí, siempre. Uh-huh. Sí. Es una cosa que, a ver, Dorman nació así y también, pues es que no concebimos la música de Dorman y lo que es lo que hacemos, pues no lo concebimos de otra forma. O sea, igual sí que podría quedar bien en castellano, no lo sé, pero nunca lo hemos probado. O sea, no te voy a decir nunca lo vamos a hacer, porque eso es demasiado osado, ¿no? El decir que nunca va a pasar una cosa, demasiado osado, pero no es una cosa que nos hayamos planteado ni siquiera, la verdad. Se concibe así la voz como otro instrumento, como decía John Tardy, Obituary, se concibe como otro instrumento y, no sé, pues desde pequeños siempre no, nos ha gustado más cómo sonaba en inglés. Uh-huh. Y sin más, solamente por eso. Aunque hay muy buenos grupos que cantan en castellano, ¿eh? Eso no, una cosa no quita otra, pero bueno, para la gente que se esté descubriendo ahora y que quiera saber más de vosotros a través de las redes sociales, porque lo que me decías antes, ¿no? En los años 90 era el circuito que teníamos con las revistas, las radios grandes que había, y ahora lo tenemos todo, pero también tenemos un gran problema, que tenemos demasiado. Efectivamente, sí. Sí. ¿Cómo puede saber la gente de vosotros en las redes sociales? Bueno, pues simplemente metiéndose en el Facebook, pues pueden tecleando Dormant, ya llegas a la página de Dormant, ahí suele estar siempre actualizado. Yo mismamente, buscándome la gente como Oscar del Val, también, digamos que usas el Facebook para mucho para, digamos, promoción o lo usas de cara al grupo, ¿no? O también en el Bandcamp, también. Digamos, son los tres, o sea, los dos sitios, lo que es Facebook o el Bandcamp, donde nos movemos más. Luego también hemos empezado hace poco con Instagram y con Twitter, lo que sea, bueno, ese apartado lo lleva, y con YouTube, ese apartado lo lleva ya más Javi, Iscar Productions, y entonces poco puedo hablar de ello porque yo, la verdad que saliendo del Facebook, pues la tecnología y yo digamos que nos toleramos. Algunos ya tenemos 40 y tantos y nos pilla un poco ya de sorpresa todo, ¿no? Sí, no, yo básicamente yo siempre a la gente le digo Facebook, ahí tienes, porque es un poco como lo más completo, más o menos, o sea, lo que más se puede asemejar a una página web. Ajá. Y bueno, ¿tenéis productora, no tenéis productora? ¿Va a ser Records Production, es quien os lleva, quien os ha sacado el disco? Sí, hombre, a ver, nosotros ahora tenemos el disco Avis, que ha salido a través de Base Record, pero en principio, o sea, nosotros siempre hemos funcionado de esa misma forma, vamos paso a paso. Decidimos hacer un disco, nos sacó, en este caso, lo editó Base Record y sin más, o sea, pero digamos que nuestros contratos o nuestras lo que son acuerdos van paso a paso siempre. No, hasta ahora nunca hemos hecho esto de casarnos, ¿no?, entre comillas, con alguien a muy largo plazo, porque no sabemos ni siquiera ni lo que vamos a hacer nosotros mismos como para encima comprometernos, ¿no? O sea, siempre me viene a la cabeza Sangre Azul, con lo que les pasó con su contrato, bueno, y más grupos, ¿no? Pero siempre me viene a mí personalmente a la cabeza lo que les sucedió a Sangre Azul. Entonces, siempre preferimos ir paso a paso. Háblanos un poquito, ¿qué nos cuentan las letras de Dorman y sobre qué estilos musicales os manejáis? Hombre, pues a ver, dentro del death metal que practicamos en Dorman, que es siempre buscamos la melodía. O sea, el death metal melódico, aquel el que salió en los 90, incluso mezclándolo con un poquito con el doom que venía de Inglaterra, pues como gente de Paradise Lost y todo eso, ¿no? Pues toda la melodía. Pues siempre hemos tirado hacia letras un poco, pues hablando de tema religioso, pero no centrado en una religión en concreto, sino en algo, digamos, un poquito más abstracto, ¿no? O sobre ideas, sobre sentimientos, sobre cosas que se le puede pasar a las personas por la cabeza. Últimamente, digamos que hemos cambiado hemos pegado un giro, ¿no?, en el tema de las líricas, y ya hacemos cosas igual un poquito más concretas. Por ejemplo, en Avis se pueden ver ya letras que hablan sobre, pues, el monte de los suicidios, ¿no? Este de donde va todo el mundo a suicidarse a Japón, o podemos hablar de la, en Silent Room, por ejemplo, se habla de lo que pasa por la cabeza de una persona dentro de la habitación del silencio, ¿no? Esta que existe, o sea, nos hemos imaginado que estuviese una persona dentro y al final cómo termina suicidándose, porque se vuelve loco. Entonces, hemos cambiado un poquito la temática últimamente de lo que es de las letras de las canciones. Pero básicamente veníamos de eso, ¿no? De siempre hablar cosas igual un poquito abstractas, un poquito sobre pensamientos, sobre sensaciones, sobre cosas que le sucedía a las personas, pero siempre en la mente, no cosas físicas. Ahora ya lo hemos cambiado un poquito. Hace 20 años no se pensaba en estas cosas, ¿no? Tan no profundas. Sé. Ah, bueno, no sé. Tampoco, no sé, éramos igual un poco raros ya de por sí, antaño. Siempre nos veían y la verdad que no dábamos el pego de grupo español, o sea, siempre nos veían como que éramos como muy internacionales, ¿no? Desde la imagen hasta lo que es las líricas, la música, era todo un poco como, sí que es cierto que tenía una proyección y siempre mirabas hacia el extranjero, o sea, porque es de donde más hemos mamado, la verdad, o sea, no te lo voy a ocultar. Pero, bueno, no sé, o sea, nosotros que siempre hemos hecho esas cosas, entonces. Y en ese aspecto, fuera de nuestras fronteras, ¿qué tal estáis funcionando? A ver, nosotros ahora mismo estamos centrados en, digamos, lo más cercano. Uh-huh. O sea, antaño sí, antaño Dorman era un grupo, pues para que te voy a, para que te voy a mentir, cuando aquello funcionaba por carta todo, pues nosotros prácticamente recibíamos una carta al día, que bueno, para muchos grupos igual se puede decir, ¿no? Palabrotas y tal, ¿no? Puedes decir lo que quieras, hombre. Pues para muchos grupos iba a ser una mierda. Ajá. Pero tú ten en cuenta que en los años 94, 95, para chavales de 22 años o una cosa así, recibir una carta todos los días, escrita por alguien que se había perdido su tiempo, y, o había invertido su tiempo más bien, no lo había perdido, porque para nosotros eso era enorme, y sigue siendo enorme, o sea, porque lo seguimos valorando, ¿no? Una respuesta de una persona, tal, no es lo mismo que antaño, por eso, porque se tenía que sentar, escribirlo, ir a echar el sello, a correos, que nos llegase, pasaban, yo qué sé, un mes o no sé cuánto podía pasar en llegar una carta, y llegaban todos los días por lo menos una carta. Un día llegaba de, yo qué sé, de Rusia, otro día de Suecia. Dices, ¿y esta gente cómo coño nos ha llegado a escuchar o, sabes? Uh-huh. Sí, eso tú, era lo, no yo sé, lo veo con más valor que hoy día. Era acojonante, la verdad, ¿eh? Era muy acojonante ese tema. Y bueno, hoy en día pues estamos más centrados en la gente que vemos a diario o tal, o sea, parece mentira, que es cuando más proyección igual puedes tener con un clic a miles de kilómetros, pues ahora mismo nos centramos más en eso. Ajá. En estar más aquí con la gente más próxima. Y sí, puede ser. ¿Cómo vamos de conciertos? ¿Habéis ya presentado bien el disco o lo habéis dejado ahora para la temporada de otoño-invierno? Pues ahora mismo, este mismo sábado, vamos a lo que es presentar el disco Avis en Portugalet, en casa. Y luego, seguido, el sábado 21, y el sábado 28 nos vamos a Iberia. Ajá. Y vamos al Iberia, a Zaragoza, pues a telonear a más o menos, bueno, vamos, van de cara. Sí, Oscar. De años. Uh-huh. Espera, que parece que sé que se pierde un poco la línea. Y justo se nos acaba el disco. Esto se junta todo. Venga, ahora te escucho perfectamente. Sí, Estábamos con los conciertos ahí que ibais a Zaragoza. Sí, eso. Este mismo sábado, el día 21, pues eso, tocamos en casa, en la Groove, en Portugalete, y luego el sábado 28 nos vamos a Zaragoza, a Liberian, que junto con muchos grupos, pues vamos a telonear a Entombed. Entonces, pues eso, lo que te decía, que esto nos lo llegan a decir hace un montón de años, cuando nos juntábamos ahí y veíamos a Entombed ahí como, pues eso, con la gente que les tienes ahí en el punto de mira, ¿no? Pues nada, pues eso va a ser en una semana y pico. Y luego, bueno, pues también tenemos algún concierto programado aquí a final de año. Y nada, pues poco a poco. Eso es lo que tenemos. Tenemos varias cosas pensadas para el año que viene. Pero como te he dicho antes, y siempre suelo ser un poquito repetitivo en eso, nosotros vamos poco a poco siempre, ¿no? Preferimos igual no hacer planes, o igual los planes que hacemos para nosotros los hacemos, digamos, de puertas hacia adentro, pero no nos gusta ir pasito a pasito. Muy bien. Creo que hemos hablado un poco de todo. No sé si me dejo algo por ahí en el tintero y algo que quieras comentar a la gente que nos esté escuchando. Pues básicamente que muchísimas gracias por esta oportunidad, por esta charla. Como podrías haberte dado cuenta, yo personalmente hablo mogollón. No, eso es genial, porque si no, nos juntamos tú que no respondes y yo que no pregunto, pues vaya dos. No, pero vamos, básicamente es lo que te he dicho en la anécdota esta de que cuando recibíamos una carta y tal, no sé qué, para nosotros la gente es muy importante. O sea, que una persona venga a verte y que después del concierto venga y te dé la mano o te diga algo o lo que sea, o que te pare por la calle, tal, eso siempre ha sido como un plus que te da, ¿no? Por lo menos a nosotros. Y eso es muy, muy importante. Siempre lo hemos valorado mucho y me imagino que lo valoremos siempre. La gente para nosotros es, digamos, lo primero. Y pues, los medios, las radios, los fotógrafos, cualquier de tipo de difusión y eso. Y sobre todo para eso, para llegar a la gente, que es lo más, digamos, un poco es lo que le da sentido a todo esto, porque a nosotros sí nos gusta hacer música, pero cuando la grabas realmente no es para escucharla tú, sino para que la escuche el resto del resto del mundo. Uh-huh. Pues nada, Óscar, que tengáis muchísima suerte en estos conciertos importantes que vais a tener y que para el próximo año 2020 continúe la marcha de Dorman. Sí, algo haremos. Uh-huh. para no perder la costumbre. No, habéis ido, desde que volvisteis habéis cogido ahí buen ritmo. Sí, por eso. Algo habrá que hacer entonces, ¿no? Para ser fieles a nosotros mismos. Así es. Arrancábamos la entrevista con Sea of Threes y me gustaría que escogieras un tema para despedirnos y que nos contaras algo sobre él. Pues, por ejemplo, si quieres, la de Silent Room. La que tú quieras. Sí, creo que es la tercera del disco. Sí. Esta es la habitación del silencio que nos contabas, ¿no? Exactamente, sí. Uh-huh. Es, digamos que Silent Room sería la parte 1 y la siguiente, que es de Dark Smile, sería como si fuese la segunda parte. Uh-huh. Si fuese una película, pues sería la primera parte y la segunda parte. Pero me quedo con esta, con la de Silent Room, porque la vamos a estrenar este mismo sábado, una de las que estrenamos. Nunca la hemos tocado y en la presentación del disco, y porque me parece que es una canción, la verdad, que bastante bastante completa. Hacemos cositas un poquito diferentes de lo que estamos acostumbrados. Pues nada, la ponemos, nos despedimos y así le dejamos a la gente con los dientes largos para que escuchen la segunda parte de la misma, que es Dark Smile, y luego ya pues que se hagan con todo el disco, ¿no te parece? Efectivamente. Uh-huh. Pues muchísimas gracias y que os vaya bien, ¿vale, tío? A ti, David. Venga. Muchísimas gracias, un abrazo. Igualmente, venga, nos vamos con la formación Dorman. Ahí estuvimos charlando con Óscar de Val, guitarrista y cantante, y finalizamos con este Silence Room. I'm not afraid to die.

Ahí está sonando la preciosa voz de Michael Sweet y de las voces del mismísimo infierno que escuchábamos anteriormente con esos grupos totalmente terroríficos como Fall of Hell que sonaban en la emisora. Ahora a la voz cálida de Michael Sweet y por aquí tenemos al buen amigo de José Navarrete. Hola, buenas noches, José, ¿qué tal? Hola, buenas noches, David, ¿qué tal? Pues mira, aquí estamos, que una horita se nos pasa volada y disfrutando, charlando con la formación potente de Dorman, que llevan muchísimos años en el candelero, desde el 93 nos contaban, y pues al final es que vivimos la música y no podemos dejarlo. Muy bien, pues yo te lo voy a hacer un poquito rápido porque se acaba el tiempo, entonces quería informarte, bueno, informaros a todos. Estas últimas semanas he traído discos que acaban de salir. Pues esta semana lo que traigo es anunciaros un concierto de Siete Almas y Danny Baud. Un concierto increíble de esta banda española, que van a tocar el sábado 21 de septiembre en la Sala Copérnico. Es el fin de gira de su disco, de su último disco que han sacado. Abre los ojos. Abre los ojos, ahí le tenemos. Entonces, a ver, os pongo un poquito de antecedente del artista invitado, que es Danny Baud, que lo va a hacer en acústico, presentando su último disco, Mid Legend and Light, que salió el 14 de junio. Y recordamos que este hombre, bueno, pues fue cantante de Wasted, que fue el grupo que hizo Pete Way de UFO, el bajista, en el 80, y bueno, estuvo del 85 al 87, pero bueno, luego se dio más a conocer con su banda Tiqueto, que sacó dos discos al principio de los 90, que fue cuando se hicieron grandes, se disolvió la banda, y luego volvieron en el 2012 y el 2016, que sacaron otros dos discos. Es un tío increíble, un showman en directo, y la verdad que lo hace bastante bien. Él va a ser el que se encarga de abrir para Siete Almas. Escuchamos uno de sus temas, ¿no? Sí, este disco, pues último. A ver, vamos a escuchar el primer tema, que es uno de los que más me gusta. Es un tema, el disco es un disco muy tranquilito. La verdad que no es nada rockero, pero bueno, tiene temas muy folk, tiene temas muy country, y a mí me gusta el que abre el disco, que además me recuerda mucho a un disco, a una canción de Mago de Oz, la de Hoy Toca Ser Feliz, de Gaia 2. Y se llama The Shadow of Kid John, La Sombra del Rey Juan. Y ya veréis que es muy folk, con violín y todo el rollo. Está muy bien. Vamos a escucharla, venga. Muy bien. Still there to catch a view. They're climbing up the treaty stone while the same old music plays. In Cruise Street they're shopping till they're blue. Wipe the shit on top of Sarsfield's head and sharpen it up. Let's serve the black in buckets when the wolf tones are in town, and forget about big money's bait and switch. They're singing loud enough in foam and fog to bring the rafters down and set a rock shed up without a hitch. When the monster boys come storming down the pitch, and the boys in the pues ahí estaba muy marchoso el señor Danny Vaughan. Yo le recordaba por Tiqueto, ¿no? Por aquellos años 90, glamurosos del hard rock, y aunque ya se estaba acabando la buena época de los 80, sí hubo bandas que se mantuvieron y tuvimos ahí la fuerza del metal viva. Sí, bueno, se hicieron fuertes en los 90, pero claro, con el grunge y con toda la música que salía en esa época, se quedaron muy pocos. Se quedaron muy pocos. Sí, bueno, era muy difícil continuar. Recuerda que con esta música. El mismísimo Bruce Dickinson tiró a otras historias. Rob Halford, Doro también tiene algún disco incluso por ahí. Incluso los Wasps hicieron un disco muy extraño también en esa época. Megadeth también hicieron otro disco también extraño. Intentaron experimentar. Sí. ¿No? Pero bueno, luego al final cada uno ha vuelto a su redil, que es lo que mola. También ha vuelto al redil porque yo me imagino que al final la gran masa quería metal. Sí, claro. Si se hubiesen mantenido, un artista es un artista y siempre intenta, aunque mi último disco es el mejor, intento ver cómo están los mercados. Intentan evolucionar y adaptarse a los tiempos, pero bueno, si yo lo que pienso muchas veces es que si tú lo haces bien en un género, pues ¿para qué te vas a mover? Ya, pero la gente se mueve y los ya. Que iban a los conciertos... Pero yo pienso que muchas veces pierdes fan y consigues muy poco fan nuevo con estos experimentos. Porque la gente, seguido la cérrima de los grupos, cuando cambian de estilo, lo tienes que hacer muy bien porque si no... Se van. O renovar el personal. Claro. Que es el problema del rock, o por lo menos aquí. Sí, ahí está. Bueno, pues el siguiente grupo, pues Siete Almas. El siguiente y último. El último. El Siete Almas es una banda que le he visto mogollón de veces que ha venido que ha tocado en Madrid, que he tenido la oportunidad de verlos y que no me han defraudado. Es más, cada vez que los veo que han evolucionado a bien. O sea, el show está lleno de buena música. Bueno, tiene Óscar López a la guitarra, es una máquina, es productor también. Y la voz de Israel Hernán Saiz es una voz increíble. Bueno, todos. Carlos Mora a los teclados también lo hace muy bien. Óscar Pérez a la batería, estupendo. Óscar Salas, el Cherokee, al bajo, un showman, lo hacen perfectamente. Empezaron en el 2014 con el primer disco, Nueva Tierra, y con este segundo disco, Abre los ojos, que salió en marzo del 2018. Que lo estuvimos por aquí. Sí, estuvieron por aquí presentándolo. Y bueno, pues han estado bastante tiempo de gira. De hecho, pues mira, ahora van a acabar el fin de gira con con esta actuación de este sábado. Y bueno, decirte pues nada, que han tocado con gente grande como Danger, Haren Scanner o incluso Mago de Oz. Y bueno, son gente que vienen de hacer tributos a Whitesnake, Bad Snake y de Cuatro Gatos también estuvieron gente. Bueno, son musicazos y nada, pues para terminar, si quieres, pues podemos poner Cuando me miras, el tema 2 del disco Abre los ojos, que es el que van a presentar, al final de gira, y que recomiendo que no los perdáis. Tú no te lo vas a perder, ¿no? No, yo no. Venga. Yo nunca me los pierdo. Yo a ver para dónde voy. Venga. Muy bien. Vamos con ellos. Y hasta la semana que viene. Muchísimas gracias por la escucha. Venga, un abrazo.